En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La Universidad Nacional de Río Negro vuelve a reclamar por el desalojo pacífico del edificio del vicerrectorado. A través de un comunicado emitido por el vicerrectorado, la Universidad Nacional de Río Negro vuelve a solicitar a los ocupantes de la casona que la desalojen voluntariamente. Recuerda que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de las dos docentes por usurpación, así que más temprano que tarde la fuerza pública desalojará la casona si no se desocupa voluntariamente. Agrega el comunicado que la universidad no propicia la intervención de la fuerza pública y que en cambio promueve el desalojo voluntario e inmediato. A la causa penal se suma un sumario iniciado por las autoridades universitarias por supuestas calumnias e injurias contra docentes, no docentes y autoridades. En el tema del pase a planta, APTE convocó a los contratados a afiliarse al gremio. Rodolfo Aguiar convocó a los contratados que todavía no lo hayan hecho a afiliarse a APTE para que todos los esfuerzos no sean en vano. Lo hizo luego de firmado el pase a planta permanente de casi 3.000 trabajadores en la provincia. El secretario general también llamó a los dirigentes, delegados y militantes del sindicato a salir a recorrer todos los sectores y buscar a los precarizados hasta en la última oficina de la administración pública. El dirigente dijo que así ATE tendrá más poder para seguir recuperando y creciendo en nuestros derechos. Proponen un Ministerio de Ciencia y Técnica para Río Negro. El diputado nacional Martín Doñate, de Frente para la Victoria, propuso crear el Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación para el Desarrollo Productivo en nuestra provincia. Tras criticar al gobierno nacional por el desmantelamiento de las áreas de investigación, indicó que el nuevo organismo tendrá un rol central en la planificación estratégica provincial. Doñate lanzó la idea ayer junto a su par Roberto Salvareza, a integrantes del Centro de Estudios Patagonia en Bariloche, donde participó de distintas actividades con sectores vinculados a la ciencia, la técnica y universitarios. Manifestaciones y cortes de ruta en el primer aniversario de la muerte de Rafael Nahuel. A un año del crimen de Rafael Nahuel en la ocupación mapuche de la Lof Lafken Huincul Mapu en Villa Mascardi, un grupo de hombres y mujeres de comunidades mapuches cortaron por más de 2 horas y media la ruta 40 para reclamar justicia. La manifestación se produjo en la ruta 40 a la altura de la ocupación mapuche, a unos 35 kilómetros de Bariloche, y hasta allí se desplegó gendarmería. Portaban pancarta con la consigna justicia por el Huaychafe Rafael Nahuel y se distribuyeron panfletos impresos con la leyenda: el Huaychafe Rafael Nahuel fue fusilado por orden de Macri, Bullrich, juez Villanueva, fiscal Silvia Little y parques nacionales. Por la causa judicial que hasta hace unos días estuvo a cargo del juez Gustavo Villanueva, no hay ninguna persona procesada. La familia de Rafa está convencida de que el autor es el agente Francisco Javier Pintos, el albatro que fue identificado a través de pericias. En Bariloche comienza el juicio por el homicidio de Coco Garrido. Guillermo Garrido fue detenido por un accidente menor de tránsito y en menos de una hora apareció ahorcado en el calabozo de la comisaría de El Bolsón la noche del 13 de enero del 2011. Por la muerte de Garrido están imputados los policías Laura Leiva y Emilio Yarzún, que eran los oficiales a cargo de la guardia cuando ocurrió la muerte del joven en un calabozo de la comisaría. En reiteradas ocasiones la familia pidió a la justicia que el juicio se haga en El Bolsón, pero el reclamo no fue tenido en cuenta. Según la acusación fiscal, están acusados del delito del homicidio culposo. Se les atribuye haber actuado de manera negligente sin cumplir los reglamentos policiales mientras Garrido estuvo detenido. De hecho, no le sacaron el cinturón antes de que ingresara al calabozo. El juicio comienza esta mañana hasta el 30 de noviembre en los tribunales de Bariloche. Preocupación por la modalidad de asfalto que se está aplicando en Viedma. La Municipalidad de Viedma, que continuará en la semana que se inicia con las tareas a través de terceros, de repavimentación a calles en la zona céntrica continúa realizando su tarea en diversas arterias de la ciudad. Sin embargo, a raíz de algunos trabajos desarrollados, la oposición, a través de la concejal Evelyn Rousseau del Frente para la Victoria, envió una nota al Poder Ejecutivo para conocer los términos del contrato y del beneficio de la obra. Es que en algunas calles, por caso Álvaro Barros, solo se volcó pavimento sobre la vía de circulación de vehículos, dejando los costados sin reasfaltar. Hasta el momento, en esa calle no se han reparado baches profundos cerca del cordón, lo cual afecta el estacionamiento y circulación de los rodados, sobre todo tratándose de una calle de alta densidad de tránsito y de gran cantidad de negocios. Lo llamativo es que hace unos días el municipio informó que en esa calle ya habían concluido los trabajos. Las noticias nacionales. Los jubilados cobran con 7,78% de aumento. Las jubilaciones, las asignaciones familiares y demás prestaciones de la Seguridad Social aumentaron 7,78% en diciembre. Así lo dispuso el Gobierno Nacional por disposición publicada en el Boletín Oficial. Con el último ajuste de 2018, el haber jubilatorio mínimo pasará a 9.300 pesos. Como era de prever, luego del cambio de la fórmula de cálculo hecho por el gobierno de Macri, los aumentos en los haberes previsionales quedaron casi 20 puntos por debajo de la inflación anual prevista por el INDEC. Mientras las jubilaciones aumentaron un 28% en el 2018, la inflación rondará el 50%. Asesinan a un militante de la CETEP en Córdoba. Este sábado a las 6:48 la policía de la provincia de Córdoba asesinó a Marcos Jesús Soria, de 32 años. El joven había sido previamente golpeado de manera brutal en un descampado en posición de rodillas por parte de dos uniformados. Al intentar escapar, Marcos se refugió brevemente en un corral de caballos. Al salir de allí recibió un tiro por la espalda por parte de los mismos efectivos policiales, señalados por vecinas y vecinos por maltratar y torturar a los pibes del barrio. Una vez más, el Gobierno Nacional responde con balas a la legítima lucha de los compañeros y compañeras que día a día construyen organización para dar pelea a este modelo de ajuste y de hambre que precariza nuestra vida y endeuda nuestro futuro, dicen las organizaciones sociales. Este hecho se da en un marco de creciente criminalización de la pobreza y la protesta social que impulsa el gobierno con las armas de Patricia Bullrich a la cabeza. Reclamarán cárcel para los responsables intelectuales del asesinato de Darío Santillán. Esta mañana a las 11 tendrá lugar la concentración para reclamar cárcel para los asesinos intelectuales como Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Aníbal Fernández y todos los responsables del crimen de la masacre de Avellaneda. Alberto, el padre de Darío, llamó a reventar el obelisco de pueblo buscando justicia. También para parar este genocidio que sufrimos como pueblo. Gatillo fácil, muerte por torturas en cárceles y comisarías, chicas desaparecidas por la prostitución, aborígenes fusilados y perseguidos, niñas y niños y ancianos con hambre, fábricas cerradas y calles llenas de miseria. Contra todo eso luchaban Darío y Maxi, señaló el padre de Darío. Por el paro, Aerolíneas cancela todos sus vuelos reservados para hoy. Después de que los gremios aeronáuticos confirmaran el paro de 24 horas previsto para hoy, Aerolíneas Argentinas comunicó la cancelación de todos sus servicios. La medida alcanza a 371 vuelos y afecta a más de 40.000 pasajeros. El paro fue dispuesto por los gremios de pilotos, APLA y AULA, así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico, APA, los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior, UPSA. Se trata de una protesta contra los más de 350 trabajadoras y trabajadores que fueron suspendidos la semana pasada por participar de asambleas gremiales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.